Este programa es presentado por RIT Contenidos. La música de Elefante arrancando el programa del día de hoy. ¿Cómo están? Un buen viernes para todos. Viernes 31 de julio de este 2020. Sí, 31, ya se nos fue julio. Hoy, último día de este julio de este 2020. Y aquí estamos para compartir una vez más solo éxitos. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. ¿Qué importa? ¿Y que te quise? Suena Elefante arrancando el programa del día de hoy. Así, así es la vida. Y dice: así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Te quita, te pone, te sube, te va. Pero nosotros aquí estamos para ponerle buena onda hasta que el alma resista, sí. Si has escuchado tu mundo interior, que te viene llamando, se desatan en ti los porqués y no está nada claro. Si por ganar, por perder, por caer, bien es cierto que hay una razón. Piénsatelo, piénsatelo. Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio. Si por dudar, por callar, por vencer, sigues fiel a tu buena intuición, créetelo, créetelo. Por amor, por amar, hay que dejarse la vida desnuda. Sus labios.

Sé que me dijiste que tú me llamaste. No vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde. A veces los lunes y a veces los martes. Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo. Sí, sí. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Nos amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Ok, a las 5 nos besamos y a las 7 te acosté. Y si mal no recuerdo, hasta la ropa te quité. ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue. Si hasta te desperté con un café. Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaros. Se mete entre las venas la música que suena. No hay nada que nos pena. No me digas lo que yo ya sé. Si sí me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Y no amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Baby, escúchame. Lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay explicaciones, quiero que me perdones. No lo vuelvo a hacer, ya yeah. Aunque no es mi culpa, siempre me regañas. No hay hombre que no tenga sus mañas. Suena Thalía junto a Mau y Ricky haciendo Ya tú me conoces. No me digas lo que yo ya sé. Hoy, 23:59, se cierran las votaciones. Vos ya votaste en este especial clásicos en el ranking de la radio. Nominados esta semana Abel Pintos con Aventura junto a Marcela Morelo. Todo lo que te voy a decir son canciones clásicas de tus artistas favoritos, por eso es el especial clásicos. Alejandro Fernández, Si tú supieras. Basilos, Mi primer millón. Canción que vamos a escuchar ahora de ahí de fondo mientras hablamos. Ahí va. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Banda 21, Qué bonito junto a Jorge Rojas. Cali y el Dandy, Te necesito. Camilo, Tutu junto a Pedro Capó. Carlos Rivera, Voy a amarte. Qué hermosa canción. Carlos Vives con La bicicleta junto a Shakira. Cristian Castro, Yo quería. Daddy Yankee, Limbo. David Bisbal, Esclavo de tus besos. David de María, Cada vez que estoy sin ti. Diego Torres, Usted. Jessie Joy, La de la mala suerte junto a Pablo Alborán. Juanes con La camisa negra. Los chicos de La Mosca con Yo te quiero dar. La oreja de Van Gogh con 20 de enero. Lali, Una na. Luciano Pereira, Es mi culpa. Luis Fonsi con Quisiera poder olvidarme de ti. Marcela Morelo, Corazón salvaje. Mau y Ricky, La boca junto a Camilo y Lunay. Los chicos de Mía están nominados con Te vas. Nicky Jam con El amante. Los chicos de Olvídate, Amor para un rato. Kiro, Ven a bailar, el clásico de Yamana en la voz de Kiro y junto a Los Nocheros. Rake con Inolvidable. Ricardo Montaner, Cuando a mi lado estás. Rombay, Cuando se pone a bailar. Rosana, Sin miedo junto a 7. La Sole Pastorutti con Tren del cielo. Thalía, A quién le importa. Y Tini, Oye junto a Sebastián Yatra. Esas son las canciones que tenés que votar hasta hoy a las 23:59. Tenés tiempo. www.las20masvotadas.com. El ranking de la radio. Y este fin de semana compartimos a ver en qué puesto quedaron cada una de estas canciones clásicas. Tus artistas favoritos. Pero en lugar de votar lo más nuevo, votás solamente por este especial de canciones clásicas. A partir del lunes ya volvés a votar todo lo nuevo de tu artista favorito. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a encontrar este fin de semana, obviamente, con el ranking. Y el lunes, una vez más, para compartir solo éxitos durante toda la semana. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Que tengan un excelente viernes. Vamos todas las pilas para comenzar agosto